Dios te hizo nacer con un propósito específico. Por eso hoy te bendecimos declarando que la unción de Dios está sobre ti para bendecir a otros. Hoy descubrirás que estás lleno de potencial para ser de influencia positiva en tu entorno. Tu vida será un canal de luz para poder librar de las tinieblas a otros y nada te podrá detener. El apóstol Pablo dijo: Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Romanos capítulo 1, versículo 5. Jamás pienses que eres una casualidad en el mundo. Nunca creas que no naciste para nada importante, porque la verdad es que Dios nos creó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios para nosotros consiste, en primer lugar, en obedecer su palabra y darla a conocer. Además, nos entregó dones y habilidades para que las desarrollemos y se desate su gloria. Si no sabes bien qué hacer, pídelo, y Dios pondrá sueños, deseos y metas para que los lleves adelante. Seguramente lo sabrás, porque Él lo pondrá en tu corazón. Repitamos juntos esta oración. Dios Padre, te pido que me aclares y me guíes en el propósito que tienes para mi vida. Muéstrame todos los planes que tienes para mí. Abre mi espíritu y mi mente para que pueda entender el siguiente paso que deba tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.